buenos días nuevamente. Curiosamente la plática de hoy es sobre la oración. Fíjense que curiosamente, sí, hoy es sobre orar. Hemos estado viendo desde que empezó el año en cuanto a propósitos de año, o sea, bueno, no propósitos, sí, no, pero en cuanto a tener bien puestos nuestros propósitos, puestos nuestro en lo que estamos pensando y en qué queremos involucrar nuestra vida. Y también la semana pasada, Erika nos dio una plática en cuanto a la inversión de nuestro tiempo, o sea, de invertir sabiamente nuestro tiempo, entre otras cosas que dijo. Y yo quiero hablar hoy un poquito rápidamente sobre que lo importante que es invertir nuestro tiempo en el orar. Si vamos conmigo a Lucas 11, por favor. Del 1 al 13... dice, Jesús y la oración, es el título, el título de ese capítulo es sobre Jesús y la oración, ¿sí? Y luego yo las animo a que lo lean, por falta de tiempo ahorita, no lo voy a leer completamente, pero uno de los propósitos de este grupo, cuando se empezó, es obviamente alcanzar gente nueva, pero también es que seamos un grupo de mujeres que oramos. Sí, una de las razones por las que yo quería tener estas reuniones para que fuéramos un grupo de mujeres que nos involucramos en orar y no nada más por mí, sino por los demás. Sí, y yo, si yo les pregunto ahorita, llevamos 3 años, tres años con el grupo más o menos, de mujeres un poquito más, ¿sí? Más o menos, sí, no me acuerdo. Pero si yo les pregunto ahorita, en cuanto a la oración, y yo creo que todos podríamos decir que en algún momento hemos pedido oración en algo y hemos visto cómo Dios contesta, ya sea aquí, el miércoles, o ya sea por esta bendita cosita por donde nos comunicamos. Y es algo que yo quise hacer desde el principio, cuando supe que se podía, para que pudiéramos estarnos animando en oración cada una. A veces nuestra lista es como hoy, interminable, ¿sí? Y llega, y llega, y llega. Pero yo creo que nos demos cuenta de que Dios ha estado contestando nuestras oraciones, ¿sí? Que conforme nosotras nos hemos estado juntando a orar, nos hemos estado involucrando en orar, Dios ha hecho milagros tremendos en estos años y hemos podido ver cómo Dios contesta nuestras oraciones. Y yo quiero animarlas a que parte del tiempo que cada una de nosotras invertimos sea en orar, ¿sí? En tiempo de oración. Cuando este grupo ahorita está, tenemos un rato de plática, tenemos un rato de oración, luego convivimos y todo. Va a llegar un punto en que a lo mejor quito la plática y es puro tiempo de oración. Y según vamos viendo, y una vez al mes es plática, etcétera, según vayamos creciendo. ¿Por qué? Porque se me hace muy importante que tengamos tiempo de orar, ¿sí? Y cada vez nos está comiendo más el tiempo de oración a la plática, pero es importante que como mujeres aprendamos a orar y podamos ver el poder de nuestra oración, ¿sí? La oración, aunque no la vemos, o sea, nada más son, dices que nada más son palabras, pero no nada más son palabras, tienen poder. Y yo quiero animarlas a que, o sea, no lo veamos como un tiempo perdido. Lo que Erika hablaba de invertir sabiamente nuestro tiempo, diario necesitamos invertir sabiamente nuestro tiempo en tomar tiempo para orar. Y no estoy hablando de nada más orar por el día y orar por los alimentos, ¿sí? También estoy hablando de tomar tiempo de orar, a lo mejor por tu lista que te llegó en Hermosas en él por el WhatsApp, a lo mejor por la lista de oración que tienes atrás, a lo mejor por familia que tú tienes, pero también por tu familia, por tus hijos, por tus nietos, por tu esposo. ¿Sabes qué? La oración sí mueve montañas, la oración sí cambia la situación. Hay veces que no sabemos qué hacer para cambiar una situación, pero oras y Dios hace algo. Dices, pero es que a veces solo que Dios no mate, no lo mata. Bueno, Dios hace algo, a lo mejor te cambia a ti, no mata a la persona, pero te cambia a ti, ¿sí? No siempre la oración es conforme a lo que yo quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un hijo, aquí dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se los pida? Está hablando de la oración y todo. Pero si tú sabes darle cosas buenas a tus hijos y tu hijo llega y te dice todos los días que quiere dulces, ¿le vas a dar todos los días dulces? ¿Porque él quiere? No, ¿verdad? Pero al niño le gusta y es algo bueno. En la mente del niño entonces es bueno, ¿verdad? Todo el día. todo el tiempo, pero como papás sabemos, o mamás, sabemos que no es bueno para ellos. Y es lo mismo con Dios. Sí, a lo mejor tú todos los días vas a pedir, Dios mata a Johnny, Dios mata a Johnny, Dios mata a Johnny, por favor mata a Johnny. Y Dios va a decir, no te lo voy a dar, porque no te voy a dar algo que es malo para ti. Sí, te voy a dar a que lo ames. Ahí te dan, amigo, que estás pidiendo, vas a amar a Johnny, vas a amar a Johnny. Sí, pero Dios te da conforme lo bueno. Pero es bueno orar. Dices, pero es que no me concede mis deseos de mi corazón. Dios no es el genio de la lámpara. Sí, te juntas tus tres deseos y listo. Y ah, o como pipi, papi, bu, y tu deseo ya está. No. Sí, tú oras y Dios mueve montañas. Sí, pero Él nos da cosas, lo bueno, lo que necesitamos. Sí, y aquí también dice algo que se me hace muy chistoso, que dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí y de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro te grita, no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y lo dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Amor, dices, es que cada rato molesto a Dios. ¿Sabes qué? No importa, aquí te está diciendo que Dios te va a escuchar en cada momento. Es lo mismo, o sea, si llega alguien y te toca, ay, vecino, me das media taza de azúcar y te queda nada más media taza, ¿qué le vas a decir? ¿Que no? Pues, con toda la pena, decir, aquí tienes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así somos las personas. Dios es mejor que nosotros. Por eso es importante orar. ¿Sabes qué? Dices, es que ya no sé cómo orar. Ora en lenguas. Ora en lenguas. De lo que habla del Espíritu Santo. Es que tengo una situación y quiero que Dios mate a la persona, pero pues obviamente Dios no la va a matar. Bueno, quiero que la desaparezca de mi vida, pero pues obviamente tampoco la va a desaparecer. ¿Qué hago? Ponte a orar en lenguas. ¿Y sabes qué, Dios? Quiero orar por esta situación. Ore, kitititi, por el shanta, porque no sé cómo orar. Pues encárgate. ¿Sí? Y oren en lenguas y pónganlo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe cuál es la respuesta a nuestras situaciones. Hay muchas veces que yo digo, es que, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Ya, ¿qué voy a hacer? Ya no sé cómo hacerlo. Mejor me pongo, empiezo a reportar aquí en lenguas, porque ya no sé qué hacer. O con mi hija, o con una situación, o por alguna situación de ustedes que digo, Dios, no sé qué hacer. Y no empiezo a orar mis buenas ideas, sino me pongo a orar en lenguas. Entonces yo quiero animarlas a que oren, y oren en lenguas, y tomen tiempo. No estoy hablando de que todo el día estén metidas en el closet orando. Sí, también es importante tomarse tiempo. Hay una película que no he visto, que dicen que está muy buena, que se llama Cuarto de Guerra, que es en cuanto a la oración. Y todo el mundo me la ha recomendado. Pero está, cuando habla de Cuarto de Guerra, está hablando de tu tiempo de guerra en oración. ¿Sí? Que estés orando en intercesión por las paz. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos aquí? Cuando nos juntamos a orar, no es nada más escuchar. No, estamos intercediendo, estamos entrando en una guerra espiritual, orando para que Dios, sus ángeles hagan, sanen Dios a las personas. Hay una guerra, o sea, en contra del enemigo que está pasando cuando nosotros estamos orando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo viene a matar y a destruir y Dios viene a sanar. Y hay una guerra porque el diablo quiere matar y destruir y Dios va a sanar. Y nosotros estamos intercediendo. Entonces yo quiero animarlas a que inviertan su tiempo en orar. Es un tiempo que dices, es que Noemí, ve todo lo que tengo que hacer. Yo también tengo mucho que hacer, pero es importante invertir nuestro tiempo en orar. ¿Quieres que tus nietos se salven? Ora por ellos. ¿Quieres que tus hijos se salven? ¿Quieres que caminen conforme a la palabra de Dios? Ora por ellos. Intercede por ellos. ¿Quieres que tu matrimonio funcione? Ora. Ora, intercede. Dice, pero si no veo resultado, no quiere decir que mañana, como dije, no es la varita mágica ni el genio mágico Dios. Sí, pero intercede. Toda la Biblia habla sobre el tiempo que pasamos en oración, habla sobre la guerra espiritual. ¿Y sabes qué? Es real, la guerra espiritual es real y a nosotros nos toca orar e interceder. En Daniel habla también de eso, de que cómo estuvo orando y le dice, Dios mandó la respuesta desde el primer día, pero no podía llegar la respuesta. ¿Por qué? Porque había una guerra entre demonios y ángeles, en pocas palabras. ¿Sí? Entonces, a veces eso pasa. Dios manda tu respuesta, pero tienes que ponerte a orar por ella. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual que es real y necesitamos darnos cuenta que es más real que lo que vemos nosotros. Y si tú dices, es que Dios no me contesta, puede ser que Dios no te contestó, nada más hay que orar, hay que interceder. ¿sí? Porque el enemigo no quiere que tu respuesta llegue. Si el diablo no quiere que llegue nuestra respuesta, no quiere que vivamos en sanidad, no quiere nada de eso, hay que orar, hay que interceder. Y yo las animo a que invirtamos, igual yo me animo a mí misma, porque a veces sí digo, no ve, ¿sí? A que invirtamos nuestro tiempo en oración. Nos dices, ¿a qué hora? ¿Sabes qué? A lo mejor si vas sola en el carro, puedes ir orando. Por favor, no cierres los ojos. Es lo único que pido, si vas manejando, no cierres los ojos. Con los ojos abiertos, pero vayan, puedes ir orando. Miren, hay veces que estamos hasta 2 horas en el carro, dependiendo hacia dónde vamos hoy en día. Es tiempo que mejor apagas el radio, apagas la música. Si no traes tus hijos, te pones a ver. Si traes tus hijos, no los ignores también, porque luego los niños, mi mamá se la vive orando y yo quiero platicar, pues tampoco se vale, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Puedes ir orando. Puedes ir orando en ese tiempo que tienes, cuando estás fregando, cuando estás barriendo, trapeando, lo que tú quieras. Hay tiempo para estar orando. ¿Por qué? Porque, miren, cuando estamos barriendo, lavando y todo eso, estamos pensando en mil y un cosas. Y es cuando dicen los hombres que se van y regresan y su mujer está aquí, porque en vez de estar orando o otra cosa, estamos pensando en cómo, y ya hicimos todo un pleito en nuestra mente. Ahí es cuando pasa, más o menos, cuando estás bien metida y estás piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa. Y llega el esposo y ya estás bien enojada con él y no hizo nada. ¿Sí? Es en ese momento, entonces mejor oren. ¿Sale? Entonces yo nada más quería animarlas hoy a que estuviéramos orando, estuviéramos intercediendo, a que cuando les llegue esta lista no digan, ¡ay, otro! ¿Sabes qué? Y no nada, le pongan claro que sí, estamos orando. No, o sea, no se trata de eso, sino, ¿sabes qué? Le pongan claro que sí y oren por la persona. Dices, es que, Noemí, ¿no viste la lista de esta semana y la pasada? Sí, sí, la vi. Si no te acuerdas de todo, que a mí me pasa, pues apúntalo. Y según ves que vas saliendo, vas. Ya, Dios contestó, Dios contestó. Si ustedes lo quieren poner, pueden ir poniendo cómo Dios ha ido contestando. ¿Por qué? Porque yo he visto cómo Dios ha estado contestando nuestras oraciones. Y yo las animo a que sigamos orando las unas por las otras. ¿Sale? Entonces, y si dices, ay, es que no tengo el WhatsApp, lo que hoy es aquí que oramos, lo puedes orar en la semana por la gente también. ¿Sale? Ok, bueno, vamos a terminar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Dios. Gracias porque podemos interceder y orar los unos por los otros, Dios. Y te damos gracias porque podemos verte a ti obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.